Jesús en el monte Carmesí demostró su amor tiempo atrás, muriendo por ti y por mí, hermosa historia de amor. Te amo, te amo, pues moriste por mí. Por las edades Dios escribió de su amor con su mano eterna. Es el mensaje que todos hoy debemos predicar. Te amo, te amo, pues moriste por mí. Te amo, mi buen Señor. Precioso es el raudal que limpia todo mal. Solo de Jesús la salud.